FM 99.7, Che Barracas. Bueno, continuamos con otras noticias en FM Che Barracas. Ahora estamos en comunicación telefónica con Sofía López Yelpo. Ella es de el taller Pan del Borda y también taller del Tomate. Están denunciando posibles desalojo, amenaza de desalojo de los talleres en el Borda. Hola, Sofía, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, contanos un poco cómo se enteraron primero de este de este desalojo que está pesando por los talleres otra vez en el Borda. Sí, sí, la verdad estamos bastante preocupados. Nosotros nos enteramos de una manera bastante informal. Nos lo comunicó el viernes pasado, hace una semana más o menos, el jefe del servicio del espacio donde estamos, que es, digamos, como nuestra conexión institucional con el hospital, pero nos lo dijo de una manera así al pasar de pasillo, digamos, que el 12 de agosto había ido una jueza que había inhabilitado el espacio donde estamos trabajando ahora, que nos teníamos que mudar próximamente, pero no nos dijeron a dónde ni dónde podemos estar. Bien, esta así jueza que es Andrea Dana, la misma que había negado también la reapertura del taller 19. Sí, sí, eso es lo que nos preocupa bastante también, porque es una funcionaria del macrismo, entonces eso implica que tiene mucho peso y que lo más probable es que quieran avanzar, digamos, sobre los espacios del Borda en pos de la construcción del centro cívico, porque el espacio está al fondo del hospital, está a algunos metros donde fue la demolición y la represión el año pasado. Entonces nos parece y nos preocupa, digamos, que ese espacio desde lo que es el pabellón central del hospital para atrás, que todo eso esté comprometido y que ahí sea donde se construya el centro. Por eso es que sospechamos, digamos, que hay tanto apuro porque nos vayamos y por desalojar este espacio, es porque, bueno, esto lo van a querer demoler próximamente, digamos, como ya ha pasado con muchos espacios ahí en el hospital Borda. Eso es lo que nos preocupa. Claro. Sofía, contanos un poco de qué se trata Pan del Borda, qué actividades hace ahí con los internos. Sí, el PAN surgió hace bastante, ya 14 años. Hacemos productos de panadería. Trabajamos de lunes a viernes ahí en el hospital. Van personas que están internadas actualmente o que han recibido el alta, pero al no tener por ahí la facilidad de conseguir otro trabajo, siguen concurriendo ahí al taller. Trabajamos de 9 a 12 de la mañana y, bueno, conseguimos una donación de un horno eléctrico, porque no tenemos gas ahí en el espacio donde estamos. Así que hacemos galletitas, tortas y las vendemos adentro del hospital, con la idea también de empezar a venderlas afuera, ¿no? Un poco de eso se trata. Nos manejamos con asambleas como para poder hacer que circule la palabra, que las personas que están internadas vuelvan a apropiarse también de su voz, porque lo que suele suceder en el hospital es que se termina, al no haber actividades extras, digamos, más allá de la terapia individual, o haber muy pocas, las personas por ahí pierden esta capacidad de poder decir sus opiniones, poder decidir, poder apostar a un proyecto, digamos. Entonces, con la panadería, además de incentivar el laburo cotidiano, nos parece que es importante esto, digamos, manejarnos con la lógica de asamblea y poder potenciar un poco lo que cada uno tiene para dar, ¿no? Las potencialidades de cada uno. Bien, ¿y tuvieron alguna, aparte de este comentario casi de pasillo, como decías recién, alguna notificación concreta de qué va a pasar con este taller? No, lamentablemente no. Digamos, es todo muy así, informal, que vamos escuchando, que nos van comentando, pero no, nos preocupa porque no sabemos qué va a pasar con ese espacio físico. Y es un servicio bastante grande, digamos, se podría aprovechar mucho de ese lugar. Bien, ¿y tiene pensado algún tipo de medida si efectivamente esto avanza y si le dan la noticia concreta? Nosotros, por lo pronto, lo que nos parece que, bueno, es importante esto, difundir el conflicto, digamos, que todo el mundo sepa lo que está pasando en el hospital, y estamos exigiendo que nos atienda la dirección para que se nos garantice un lugar digno para seguir trabajando, digamos. Es eso, más que nada. Necesitamos que nos digan concretamente qué va a pasar con nuestro taller y que nos garanticen. Hay muchos espacios en el hospital que están abandonados, que no hay nada, que se podría llevar adelante esto, que básicamente lo que estamos haciendo es cumplir con las leyes de salud mental que promueven que la desmanicomialización, digamos, que existan espacios que laburen con las capacidades de las personas con padecimiento mental, que no se centre solamente en la atención individual, sino que se den herramientas de trabajo, de recreación, bueno. Todo lo que estamos haciendo es algo que el macrismo, que las políticas de salud del gobierno de Macri no garantiza. Entonces nosotros mínimamente lo que queremos es que nos dejen trabajar, digamos, y que nos dejen promover este otro tipo de salud mental, digamos. no es nada más allá de eso. Entonces no, creemos que tenemos el derecho de tener un espacio físico digno para trabajar, digamos. Eso es lo que le pedimos a la dirección. Bueno, Sofía, te agradecemos mucho esta comunicación. Cualquier cosa tienen los micrófonos de FM Chavarracas abierto para cualquier anuncio que quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar manteniendo al tanto acerca de la situación, a ver qué pasa. Perfecto, muchas gracias. Gracias por llamar. Hasta luego. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, estábamos charlando con Sofía López Yelpo. Ella es del taller Pan del Borda y también del taller Tomate. FM 99.7, Chavarracas.